Yo soy el pastor, dice el Señor, el que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y la dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy la vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, qué alegre volver a Escuintla. Desde el 86 que me fui para la fecha. Y sencillamente tenemos que darle gracias a Dios. Lo del Salmo responsorial de hoy es verdad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor, a pesar de mi corta edad, 88, y a pesar del tiempo de mi sacerdocio, 63, y de mi época de obispo, que eso estamos más o menos conmemorando, los 50 años, pero en realidad puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me ha faltado. Y soy feliz, he perdido casi la vista, pero ahí voy. Siempre hay una mano amiga que me lleva. Y saben ustedes, como la vida de todos la vida del sacerdote, lo mismo. En su misión hay días alegres, días súper felices, pero también hay días medio tristes, medio problemáticos, en fin, todo pasa. La cuestión es no hacerle caso y darle gracias a Dios por todo. O sea que para mí, pues les digo, como las cosas alegres, hemos tenido tantos acontecimientos, es que es todo tan alegre, tanta fiesta, tanto acontecimiento, pero días especialmente alegres. Por ejemplo, ustedes recuerdan, yo estaba aquí con ustedes, terminó Efraín su periodo, de mala manera, pero terminó. Y entonces él estaba en contra de la Santísima Virgen. Y se venían las fiestas de la Asunción de la Santísima Virgen al cielo. Y entonces dije, ahora los cristianos tenemos que darle una respuesta a Efraín del amor que los cristianos le tenemos a la Santísima Virgen. Y me fui por todas las comunidades y los invité a todos y les piqué la cresta. Tenemos que responderle a Efraín que amamos a la Santísima Virgen. Y entonces lo preparamos todo para el 15 de agosto. Me recuerdo que como 2 o 3 días antes fuimos al Estadio Nacional, que ahora es Guamuch, ¿verdad? Y el señor nuncio me dijo, ¿ve esto tan grande? Sí, le digo, usted no lo va a llenar. Señor nuncio, le dije, lo he trabajado. Y lo he trabajado día a día, noche a noche. He invitado, he provocado que la gente manifieste su amor a la Santísima Virgen. El estadio no va a alcanzar. Pues que Dios lo haga, me dijo. No, le dije, Dios lo va a hacer. Y el amor de los cristianos a la Virgen también. O sea que salió la procesión de la Asunción con una cantidad de gente y una alegría de todo el mundo que podían volver a alabar y acudir a la Santísima Virgen. Y saben ustedes, el estadio se llenó. Se superllenó. Y creo que por lo menos la mitad de la gente se quedó afuera, que habíamos puesto altavoces. Y la gente afuera siguió la misa como que si hubieran estado adentro, de rodillas y todo, adorando al Señor en la hostia consagrada. Fue fiesta. Excelente, ¿verdad? Pero tuvimos aquí nuestras fiestas, ustedes saben. Pero el Señor en mi vejez me ha regalado San Felipe. Y lo que tenemos allá también es grandioso. O sea que sentimos la alegría, ¿verdad? Y por supuesto tenemos mucho trabajo. Pero bendito sea Dios, podemos todavía hacer algo. Ya entregué la vicaría porque le dije ya no, no veo, estoy oyendo mal, o sea que ya no más. Pero ahí sigo. Lo último que tuvimos de escándalo en San Felipe fue la carrera del cucurucho. Ustedes hubieran visto la bulla, el escándalo, todo. Bueno, y nos esperamos para la Semana Santa. Pero días fregados también, pero bueno, el Señor es mi pastor. me manda mi arzobispo a fundar una parroquia. No hay iglesia, me dice. No hay casa. No hay terreno. ¿Se anima? Digo, mándeme. Se lo repito. No hay iglesia. No hay casa. No hay terreno. ¿Se anima? Mándeme. Y allá me fui a la calle, ¿verdad? Pero nada me faltó. No tenía casa, no tenía nada, pero lo tenía todo. Pero Dios es grande, ¿eh? Porque después, por ejemplo, vine a Escuintla, la situación era bien difícil. La política, la iglesia, todo. Y el Papa me encargó. Usted puede. Tengo miedo que ahí pase algo peor y todo. Ya, vine. El Señor lo hizo todo. Gracias a Dios. Teníamos que entregar la iglesia de San Sebastián de la capital, que me tocó repararla porque el terremoto la botó. Y fue un día glorioso, la verdad. La iglesia de San Sebastián estaba preciosa. El maestro de ceremonias, el padre Ramazzini. Fue aquello, las flores, los adornos, los cantos, la presencia de la gente, todo era de gloria en el templo. La consagramos. Pero ya el arzobispo había nombrado párroco para la iglesia. No me dijo nada. Solo ahí va el nuevo párroco y él llegó y se presentó y me dijo, pues, tomó posesión. Sí, le dije, toma posesión. Esto casi creo que no lo he contado, ¿eh? Y ustedes no lo repitan. Total, le entregué todo después de la fiesta de la mañana. Los libros, los bienes, las joyas que tenemos y todo en esa iglesia. Y en la tarde salí de la parroquia de San Sebastián de la capital con mi maletita que a todo lo había sacado. Nadie me acompañó. Nadie me dijo que le vaya bien. Nadie me dijo muchas gracias. Nadie me dijo nada. Salí solo con mi maletita, me metí a mi carro, me metí, encendí y Julio Iglesias cantando. Me cansé de vivir. Ah, tú te cansaste de vivir, pero a mí me falta mucho. Y seguimos, ¿verdad? A la antigua no fue nada fácil. Había pasado el terremoto, estaba todo muy mal. El otro día le decía al padre Juan Carlos Córdoba que caminamos juntos. Le digo, ¿te acuerdas cómo llegamos a la antigua? Ni me lo recuerde, me dijo. No quiero recordar nada de eso, que nos fue mal. Por esto y por lo otro y por lo otro, no lo cuento. Pero digo, ¿tristeza? No. Bendito sea Dios, Él me ha dado un carácter alegre. Problemas los hay, pero Dios es grande y maravilloso, ¿verdad? Y entonces en medio de todo uno encuentra la alegría que le da Dios a uno de poder hacer algo más. Y entonces tengo ya cantidad de años. Desde que salí de aquí, me fui a la antigua. Y siempre recordaba mis pueblos y todo, ¿verdad? Que caminaba sudando bajo la lluvia, con las tempestades, el calor y todo. Y ahora que entré y vi que había calor, dije, ve, estos escuintlecos no se han acabado todavía el calor. Todavía hay. Bueno, bendito sea Dios. Así es que el día de hoy tenía, por supuesto, que agradecerle mucho a Monseñor Víctor Hugo, porque me invitó para estar con ustedes en este día que tenemos doble motivo. Le doy gracias a Dios por mis 50 años de obispo, pero también hoy estamos pidiendo por el descanso eterno del alma de Monseñor Oscar Julio Bian, que esta madrugada murió. O sea que, como todavía están preparando el cadáver y todo, yo dije, tengo tiempo de sobra, porque hasta como las 5:30 de la tarde van a estar entregando el cadáver. Y entonces, digo, sí podemos estar, cumplimos con mi gente y con mi mundo de Escuintla, recordando aquellos días buenos y difíciles del tiempo de Ríos Montt, de Mejía Víctores, que nos tocó. Y les puedo contar cada cosa de aquella época, que no, ¿para qué, verdad? La vivimos, la gozamos, somos felices. El día de hoy estaba pensando, ¿quiénes de los muchachos de entonces estarán vivos para saludarlos? Por supuesto, las situaciones de Escuintla son diferentes a las de la antigua. Que esa señora que iba con sus patojitos por la antigua y veían pasar ancianos, uno de ellos le pregunta a su mamá, oye mamita, ¿por qué en Escuintla no hay viejitos? Y mira que hay viejitos. Sí, hijo, le dice, es que aquí en la antigua, como es frío, la gente se conserva como en refrigeradora. Ni tanto, ¿verdad? Así es que mi gratitud de nuevo a nuestro obispo de Escuintla, Monseñor Víctor Hugo, y a ustedes. Que Dios los bendiga. Nuestra misa pido por ustedes, para que Dios derrame sus bendiciones y los proteja y los cuide. Amén.